2013. Prepárate para la guerra, la emoción, el drama, el sufrimiento, donde solo uno podrá reclamar el trono. De los productores de El Diario de la Night, un trabajo del director de Hansen Gray, en colaboración con Jerry Sanchez, llega para ustedes el primer torneo Pokémon de Anime Nexus. Escuchaste bien, amigo. Anime Nexus te invita a su primer torneo Wi-Fi de Pokémon, totalmente amistoso, gratuito y, lo mejor de todo, lleno de premios. Por favor, checa las bases en www.facebook.com/AnimeNexus. Síguenos en Twitter y estate al pendiente porque pronto tendrás que inscribirte. ¿Eres un maestro Pokémon? Es momento de demostrar quién es el mejor. Si era así, como tenía que decirlo, ¿no? ¿Cómo que eso ya no lo tenía que decir? ¡Ah! Todos los derechos de Pokémon están reservados por Nintendo. Este y otros torneos de Anime Nexus son realizados de forma amistosa y sin calidad de lucro. Anime Nexus no se hace responsable del daño total o parcial en alguno de sus hemisferios cerebrales. Se recomienda discreción. Come frutas y verduras. Hoy es un excelente día para salir a capturar Pokémon, ¿no lo crees, Pikachu? ¡Pikachu! Sí, creo que ahí encontraremos muchos nuevos amigos. 5 horas después... ¡Ay! Llevamos 5 horas caminando y aún no hemos encontrado nada. Algo estamos haciendo mal. ¡Ah, ya sé! Voy a poner la radio de mi Pokégear. Con eso deberíamos atraer algunos Pokémon. Ahora, ¿qué estación debería poner? ¡Pikachu! ¿Anime Nexus? Déjame ver si la encuentro. ¡Ah, aquí está! ¡Oye, qué buena música! ¡Y qué buena programación! ¿Sabes? Dice que es la número uno de toda la... ¿Qué es eso? No es la radio. ¡Pika! ¡Ay, es una estampida! ¡Pikachu, corre! ¡Pika! ¡Esto es más! ¡Es Radio Anime Nexus! ¡Continuamos! Muchos años aquí de Anime Nexo, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludamos sus amigos locutores del Diario de la Night 4.0. Sí, señores, sábados, por fin, sabadito, descansar. Sábado 13 de abril del año 2013, cuando son ya las 21 horas y 25 minutos. Entramos un poquitín tarde porque resulta que a alguien le propusieron hacer la cena. Y eso, ¿no? Eso, bueno, ya ves, pastelito, yo sí hago la cena. Eso sí, mi amor. Sí. Hoy como nos hicieron críticas constructivas al respecto del amor, vamos a estar muy muy no, eso no. Ok, mejor me cierro la boca. Muy cariñosos. No, bueno. Dios mío. Miren, yo a veces siento que debí de haber desayunado un Pepto-Bismol. Porque estoy abriendo el hocico nada más para calabaciarla. LOL. No, bueno, sí, para ponernos románticos, melosos, ultra. Vamos a derramar miel como si fuera una colmena aquí. Bueno, antes que nada, creo que lo mejor es que presentes quiénes están hoy. Exactamente, bueno, como ya lo pueden escuchar, pues estoy yo, el Sensei Inuyasha, titular de este espacio. Y me acompaña. Estoy yo. Sí, estoy presente. Las damas por delante, ¿verdad, Dino? El uno por delante. Yo quiero presentar a Moca primero. Ah, bueno. Pues aquí en este programa nos acompaña Moca Cachilla, mejor conocida como la Puchurrumina, que le mando un beso enorme. Dijo uno y me mandó muchos. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ay, me voy a sentir como en telenovela. ¡Qué romántico! Estaba pensando en un track de Sailor Moon. ¡Lol! Neta. Es más, pero quiero detener. Pues bueno, hola gente de Anime Nexus, ya nos escuchamos en la tarde, estamos de vuelta por acá, ahora sí, en compañía de mis queridos y amados y dulces y adorables compañeros de Radio Anime Nexus. Ay, los más bombones y hermosos de esta radio. Interacción. Ay, qué bonita canción. Ya me siento ad hoc con la música. Sí. No, es que imagínense, cuando vamos a ponernos melosos así. Chéquense nada más la ridiculez a las que llegamos. No, ridiculez, esto es amor, caray, es amor, chico. Aunque nos critiquen y digan que somos muy melosos. Imagínense. Ah, caray, así de... Hola, bombón. Quiero mandarle un saludo a Moca. Hasta la voz le cambió. Hola, Puchurrumina. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Ay, no sé por qué me acordé de él. Señor. Señor San Juan. Sí, es su cosa. Deadline. No, Deadline. No te fueras. Okay. Por Dios. No, bueno. Andamos prendidísimos hoy. Ah, también presentamos en este programa a Cerufu y a Diana Sakurita y pues nada. Presenta. Cerufu, te romántico, pues tú también romántico. Gracias por la amplia presentación. Se ve que te importan tus compañeros de programa, ya que ahora te presentaste tú primero hace rato. Así claro. Que bueno. ¿Qué onda, gente? Muy buenas noches, soy su amigo Cerufu. Y pues ya andamos aquí en el diario de la night y pues nada, vamos a trolear al sensei un ratote. Y pues yo no le mando uno, le mando varios. Besos aquí a mi querísima Diana Securita, que también nos está acompañando. Ok, gente, pues buenas noches y bienvenidos al diario de la night. Y yo también le mando un besote a mi osito Cerú. Ay, qué romántico. Ay, osito. Ay, qué ternura, Dios mío. Otro beso a mi osita hermosa, Diana Sakurita. Ay, qué cosas divinas. Por acá Álvaro dice: super saludos, muchachos. Les mando un abrazo al estilo Cerufu Inuyasha con mucho amor. Ah, no vayas a, mandarnos besos porque si me mandas un beso, yo se lo regreso a Tito-san. Se lo reenvío. ¿Te parece que si un hombre nos manda un beso a ti y a mí, se lo reenviamos a Tito? ¡Simona! No, chicos, manden sus besos. A ver, Cerufu, mándale un beso a Tito-san. No, gracias. Lo siento. Mira, el Seki va a estar encantado, ¿eh? Sí. Y luego más se lo manda. Ahorita va a llegar y va a pasar. Yo quiero. Como en la pastorela, igualito. El estilista de las estrellas. No, bueno, se va a poner. Imagínate cómo se va a poner Siki cuando le manden un beso. Va a ser su grito de sí, sí, sí. ¿Lo recuerdas, Erufo? Oye, hay que extraerlo y hacer los sonidos de la radio. Extraerlo, hay que decirle a Pero si nos los manda y lo ponemos. Sí, lo usamos. Qué troles, niños. Qué troles. Pero si estás escuchando el programa, mándanos el sí, sí, sí de Seki. Senpai, porfa. Creo que por ahí anda. Te voy a hablar. Por ahí andas. No te hagas güey, Peiro. Bueno, pues ya arrancamos aquí el show. Ahora sí, ya pongámonos un poco más serios. Ok, vamos a seguir melosos todo el programa y se la van a pellizcar. Ya desde aquí hasta las 11. Que ahorita que me doy cuenta, puse una imagen muy tierna en el Facebook para lo del show de los rojos. O digo, el show de los rojos, el diario de la noche. Ahora resulta que tú también. A ver, escuchamos al chiste. No, ahora resulta que tú también, Serufu. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Cosita! Por acá dicen, solamente es falta ya hoy. Serufu, eres un hijo de puta, Serufu. ¡Vas a chivi! ¡Ay! ¡Vas chivi! ¡Hijo de puta, eres Erufo! ¡Te odio! ¡También te odio! ¡No! ¡Qué bueno que esto lo estoy grabando, Va a quedar para las memorias. Esto queda para la posteridad. Bueno, ya que están haciendo, ya que estamos haciendo ridículos, ¿es que les parece si hacen ya hoy, chicos? Digo, ya que estamos entrados en puterías. Exacto. Ya hoy. ¿Eres esa señori? Está bien. Y que me quedo callado. Ok, poniéndonos un poco más serios. Les saludamos como siempre sus compañeros de aquí del Día de la Night. Presento como siempre, ahora sí, ya, bien. Presento a Moca Cachilla, conductora de Fantaco Kawaii, que estuvo hoy en la tarde en una emisión más de su programa. Buenas noches, Moca. Buenas noches, Sensei, muchas gracias. Ahora sí, ya serios, chicos. Sí, estuve en la tarde cubriendo el horario de Shander, ya que mañana no voy a poder transmitir, pero el próximo domingo ahora sí ya recupero horario de 11 a 1 de la tarde. Para los que tenían la confusión de los horarios, es eso, pasó eso y listo. Y buenas noches, Eruf, Dianita, Sensei. Ok, perfecto. También saludamos aquí a Diana Sakurita. Oye, qué bien les fue el miércoles, Ay, muchas gracias. La verdad, Sensei, fue puro churrazo, porque hablamos con esta chica y nos dijo que podía este miércoles, que otro miércoles no podía. Y pues así de, pues bueno, este miércoles. Y todo coincidió. Y es que decir la triple cartelera funcionó, Sí, pero le digo, fue más que nada churrazo. Pero bueno, ¿qué onda, gente? Buenas noches. Y nada, ya lo dije antes, bienvenidos al Diario de la Night. Y pues bueno, hola, Ceru, hola, Otosan, hola, Moca. Hola. También saludamos aquí a nuestro compañero Seki, que está... es Ceru, discúlpame. Cállate, Tito Sandoz. No, bueno, esta es una nueva emisión más, como ya saben, de la guarida de Seiya. Al rato viene la Pegasor. No, saludos a Seiya. Saludos a Seiya, que... ¿Por qué siempre tienes que decir esas cosas cuando estoy tomando agua? Porque es no, nomás para joderte. Te odio, perro. No, ¿qué onda, Terufu? Pues bueno, gente, ya me voy a saludar hace rato. Soy Samuel Cerú. Y pues, no sé... Ahorita me las vas a pagar, Sensei. Tengo varias imágenes para ti. Hijo de papu. Imágenes tu chingada madre. Contando el tiempo, nos aventamos 18 minutos de velocidades. Y lo que falta. No, venimos insoportables. Nos picaron la cresta. La neta, sí nos dieron donde más nos dieron en nuestros sentimientos puros. Ajá, y luego tú. Tú te callas. Bueno, me callo, pero Bueno, acepta una imagen que te voy a enviar. No. Sí, sí. No la voy a abrir. No ahí la voy está. A no la voy a imágenes, abrir. Imágenes everywhere. No sabes ni de qué es. Ahí dice Pick Dump 6390, pero no sé qué sea. Pues ahí está. Tú acepta. Oye, el tema. Hablando de troleos. Tú, cabrón, lo de Cinemex, ¿eh? ¿Cómo son? Mira, el community manager de Cinemex es un pendejo. Sí, sí, sí. Créeme que eso lo comentó este Ichigo en su programa del jueves. Luego yo me puse a investigar con unos contactos y varios me decían lo mismo. Que estos cuates estaban confundiendo, más bien confundieron ¿cómo se llama? El Día de los Inocentes de Estados Unidos con el nuestro, pensando que era la misma fecha. Y se les ocurre hacerlo de Dragon. ¿Se sintieron? No entendí el comentario. No sé qué fue peor. ¿Ya? ¿Que hicieran la broma o que se dieran cuenta que fueron unos pendejos a no saber realmente la fecha? Buen punto, muy buen punto. Porque pasa que estos idiotas se les ocurrió agarrar el Día de los Inocentes. ¡Ay, qué pendejo! Aquí pasó algo. ¿Qué pasó? ¡No los escucho! ¡Ah! ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Qué pasó? Sí, te escuchamos, ¿y tú? Oh, ya. Ya, es que de pronto me empecé a escuchar doble yo. Sí, tenemos defectos técnicos. O más bien el es un defecto el técnico. ¿A quién diablo se le ocurre decir que el primero de abril es el Día de los Inocentes en México? ¡Por Dios! ¡Es el 28 de diciembre, papá! Tienes que ser demasiado hipster o demasiado pro-yankee como para usar el... Para creer. Sí, mira, pro-yankee, ignorante o sencillamente un pendejo para creer de que toda la gente va a agarrar la onda de que el primero de abril es el Día de los Inocentes en México. O sea... Hasta el nombre lo dice, Cinemex. Así es. Yo no sé qué tipo de ¿cómo decirlo? De community manager hayan tenido esos tipos. O quién es el famoso community manager de ellos. Ese es el tema. Pequeño gran detalle. Estaba leyendo una columna hace algunos días, que dicho sea de paso la retuiteó el Ragnaroku, que le mando un saludo, sobre los community managers. Uh-huh. Y tenía que ver con este tema de estos güeyes de los community managers, ¿no? Ok. De hecho, la retuiteó, es una columna del portal crystallab.com que habla sobre la muerte del community manager. Y esta cuestión describe lo que hace un community manager. Ahora, ¿qué chingados es un community manager? El community manager es el idiota, generalmente, en el 99,9% de los casos, es el imbécil que maneja las redes sociales de toda una corporación. O sea, es un güey que contratan para eso y que nada más está ahí dando soporte a través de ahí, pero tiene varios defectos, porque está muy... muy mal estructurado. Hay unos ejemplos que están verdaderamente chingones. ¿Qué pasó, Ceru? Perdón. Vi una imagen que nos está compartiendo Moca. Ay, cochita. ¿Qué? No, la que yo compartí no la de Ceru. Póngala en el Face. Va. O en la caverna, pues. La acabaron del Face. Acá me dice el Darquitos que se oye un poquito alto el fondo. Que Ceru no te oyes, güey. A ver, Darquitos, ahí dices. No, hombre, ya, aléjate del micro. Es que te oyes así. Te oyes así como si te oyes con el micro todo pegado. Así todo con el micro pegado. No se entiende nada. ¿Ahí me escucho? Ay, perfecto. Yo lo escucho bien. Sí, no, ya lo escucho bien. Es que aquí metí unos ecualizadores para nivelar el volumen. Gracias, Darquitos, ya. Dime ya si se oye bien. Sí, no, ya, perfecto. Desde ahorita te escuchabas perfecto. Ahí queda. Todo bien. Bien. Y bueno, ¿cómo es la historia? Vamos a recapitular de Cinemex y Dragon Ball. Pasó que el día pasado, hace como 15 días, por allá del día lunes primero de abril, ya casi 15 días, pues resultó de que al community manager de la página de Cinemex se le ocurrió la grandiosa idea de decir que iban a poner Dragon Ball y la Batalla de los Dioses en las carteleras de Cinemex. Ajá. Muchos fanboys emocionados. Todos, o sea, todos estaban así de: no, no lo puedo creer, Dragon Ball se cae en el Cinemex. Por fin te voy a llamar Cinemex. Creo que fue una estrategia también tanto de ventas, porque supongo que quisieron llamar la atención a la página, porque si estamos de acuerdo, Cinemex no es tan popular como un Cinépolis. No, y no, sí. Nada, pinche Cinemex también, ojete, pinche Cinemex pedorro. Empezando por ahí, de hecho. ¿O no? Haciendo una encuesta aquí entre los integrantes aquí del Diario de la Night. Moca, ¿te gusta Cinemex? Lo odio. Ok, Cerufo, ¿te gusta Cinemex? Solo una vez fui y lo di. Ok. Hijita, ¿te gusta Cinemex? No, y aparte de eso, las palomitas están horribles. ¿Las qué? Las palomitas de maíz. Ay, ya, ya, ya. Y ya compraron los cines Lumière para hacerse más grandes. No, jo. Sí, Cinemex ya compró a los cinemas Lumière. No jodas. ¿Neta? ¡Neta! Puta madre. O sea que ya los Lumière ya también van a decaer. Ya los están transformando a Cinemex, de hecho. Foot. Y bueno, ahora sí, Sensei. No, se va a ver muy esquizofrénico, ¿no? ¿Alguien que me puede preguntar? Sensei, ¿te gusta Cinemex? ¿Mismo te gusta Cinemex? No, como Pete Seki, que tiene sus dos personalidades, Yami y no sé qué, en otros güeyes. Te veas aquí, Yami, ¿te gusta Cinemex? No, no me gusta. Y soy bien macho. Ay, Pipi. Ese sería Seki. No. Yo me preguntaría. Yo me preguntaría así: Pinu, ¿te gusta Cinemex? Ah, no. Y díganos, Sensei, ¿a usted le gusta Cinemex? Nah, estás pendejo, güey. ¿Cómo chingas me va a gustar esa madre? No, creo que no, animal. Así, chinga tu madre. Es la misma, pendejo. Me vale huevos. Lo se autotrolearía. ¿Cuánto sí, amor hacia ti mismo? Sí, la verdad es que tengo un amor propio. Brutal. Brutal. No, bueno, no. Soy no, todo no, un no, campeón. El que entendió, entendió, me cae. Bien. La cosa es de que odiamos Cinemex. Me dice aquí Darquitos. Sí. Ay, Darquitos se la mamó. Dice: prefiero el Cine Palacio que el Cinemex. Mira, el Cine Palacio, para la gente aquí en Saltillo, es el típico cine de ciudad de provincia. De una sala enorme de casi 500 gentes. Con dos niveles. O sea, tiene la parte de abajo donde le caen como unas 400 gentes. Y la parte de arriba donde caben otras 200 más. Con una pantalla enorme que es como tres pantallas de Cinépolis. En proporción. ¿Ya? Tiene un sonido así, de buena calidad, pero hay un detalle. Es un cine que cuando entras te dan un ladrillo y un palo. ¿Un ladrillo y un palo? Sí. ¿Para qué? El ladrillo para que te sientes y el palo para que mates a la rata que pasa por abajo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Sí. Y eso que no les he dicho del Cine Olimpia, ¿eh? ¡Lol! Ese cine está por donde, ahí por uno de los planteles donde trabajo. Está ahí como a tres cuadras, es el cine porno. Ok. Dicen que el piso está pegajoso. Yo nunca he entrado ahí para corroborar. No te consta, dicen. No me consta, dicen los que saben. Ay, cosita, miren qué bonito gatito. No, me van a estar troleando con imágenes de gatitos lindos. Y lo que falta, Me dicen Darquitos, platíqueles del Sidney Olimpia, güey, del piso chicloso. Pues tú ya entraste, güey, yo no. Ok. Pues sí, que no mames, no mames, pinche Darquitos. Bien. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que el Cinemex, que es aparte que es la cadena de cines más pitera de este país, al cual accedí a ir nada más una sola vez. Nada más porque yo no pagué el boleto. O sea, fui de gorra. Y nada más fui ahí porque ahí encontré una película francesa, Intouchables. Nada más por eso fui a ese maldito cine. Porque no había otro maldito cine más que en ese. Y porque me habían recomendado la película y que está muy buena, dicho sea de paso. Nada más por eso fui al Cinemex, pero la comida es un bodrio. Los asientos son una copia de Cinemex, de Cinépolis. Y la pantalla, pues no es lo que digas, así que no, qué chingona la pantalla, ¿no? Quizás lo único bueno es de que tienen el lunes por la noche y la Champions, pero fuera de ahí, valen madre. Y bueno, esa es la cosa con el Cinemex. Resulta de que pues, algunos, algún subnormal que maneja el community manager de Cinemex puso en el Twitter y en el Facebook la siguiente leyenda. ¿Alguien puede leer el tweet, por favor? ¿De la página que me mandaste? Sí, de Cinemex. ¿De Cinemex o de Cinépolis? De Cinemex, güey, el tweet de Cinemex. ¿Lo dije Cinépolis? No, dijiste Cinemex, y no. Por eso te estoy preguntando. No, la de Cinemex. Tú me diste ese link, ¿no? Es que aparece, de hecho, un Twitter de Cinépolis. ¿Ya? Es que es en el otro. El Twitter de Cinemex dice: hola, estamos trabajando para que la película llegue a México. Pronto le estaremos dando noticias. Y ahí quedó. Resultó ser que todo terminó en un troleo. Ok. Todo terminó en un troleo. Y entonces ahí es cuando todos los fans terminaron llorando como niñas. Exactamente. Que de por sí por ahí hubo una algún troll o quién sabe que hizo su página de Cinemex todos los estados, que ya estaba regalando 5 boletos a la gente que compartiera su página y demás. Y en escasos 2 días llegó a 18,000 likes. Ajá. Cosa que, como le dije a varios amigos, primero hay que ver si la van a traer. Porque muchos están diciendo que la van a traer, bueno, que se va a exportar a México en DVD y Blu-ray para junio. Muchos dicen que no es cierto. Muchos están diciendo que ni siquiera la van a traer a Estados Unidos. Por ahí vi un comentario de Fox, no me acuerdo si Fox Chile o Fox Perú. El chiste es que alguien les preguntó, un fan le preguntó a dicha casa productora: no, pues, ¿sabes algo de esto? Los de Fox ni siquiera sabían de la existencia de la película, los de ahí. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿qué tan seguros estamos de que los de Fox México y Fox Estados Unidos sepan? Que les llame la atención traer eso. Ya. Ese es el gran detalle. El silencio de todos, así de... Ese silencio como donde nadie tiene algo que decir. De hecho... Es que sí, o sea, es un tema bastante... Si nosotros somos troles, esos güeyes fueron el doble o el triple. Se pasaron, neta. No. O sea, porque no fue una troleada que digas así, nada de compas de la radio, que ahora se escucha, shalala. Una troleada nacional. O sea, ¿cuántos fans de Dragon Ball no estaban esperando la película? ¿Cuántos fans no están esperando noticias de que si va a llegar a México, no va a llegar a México? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a salir? ¿Si la van a tener que ver online o va a llegar a algún cine? Y de repente te salen, ¡ah, no! ¿Qué creen? ¡Es broma! ¿Cuántos enemigos no se ganan, ¿verdad?, con eso? Exactamente. Y déjate tú solo los de México. Ten en cuenta, por ejemplo, en el caso de nosotros, que a mí se me ocurrió la genial idea de publicarlo en el Face de la radio. ¿Cuántos oyentes tenemos que no son de México? Un montón. De ellos, ¿cuántos contactos tienen? ¿Cuántas compartidas hubo? ¿Cuántos retweets hubo? Más aparte de las páginas de Dragon Ball que hay en Facebook. Todos los retweets. Me van a colgar varios. Pero leyendo el argumento, leyendo más o menos de qué trata la película de la Batalla de los Dioses, viendo el tráiler, enemigo y todo, concepto Dragon Ball, que han pasado como 23.000 años y sigue vigente. De antemano discúlpenme los que me vayan, los que se sientan ofendidos con mi comentario. No es la intención. Pero ¿cómo es posible se endiosen así con una película tan pendeja a estas alturas del partido? O sea, por Dios, seamos serios. He dicho. Pena pedrear. Es que neta, yo no entiendo, o sea, entienden de una buena vez que este es un maldito negocio, es un puto negocio. Quieren sacar lana de una franquicia que es exitosa y que saben que va a generar mucha lana. Yo no veo descabellada la idea de que llegue la película a México. Ya está el pendejo de Eduardo Garza anda diciendo de que no, va a llegar a México el otro año, no sé qué. ¿Quién chingado le preguntó, caray? ¡Por Dios! En primera, segunda. Eduardo Garza está en todo, déjalo ser feliz. Es la Carmelita feliz. Salinas del doblaje. No seas del friquismo, por favor. Por favor, Eduardo, ponte a jalar, no seas huevón. Empezando por ahí, segundo. O sea, Dragon Ball. Sí, ya sé, han pasado 20 años. La historia no da para más. Hacen una película de un argumento totalmente ridículo y pueril. Y todavía se endiosa la gente. No. Te digo la otra para que te enojes más. A ver. Cuenta la leyenda que si la película de Dragon Ball tiene el éxito esperado, va a haber una serie de 200 capítulos. Me lleva a la mierda. Espérate, ahí te va lo peor. Que sí, yo también soy fan de Dragon Ball. Un chavo que es Yakimeshi me está oyendo, que es el ganador del concurso de karaoke, me está oyendo. Él es fan de Dragon Ball, peor que yo. No, yo también soy fan de Dragon Ball, pero neta, ya es exagerado. Y mira, por ahí escuché, no sé si sea cierto, que si se hace esta nueva serie, de los nuevos 200 capítulos van a salir enemigos como el conejo, gato o lo que sea que salió en la película, y todavía más fuertes, que porque según él es el dios de la destrucción, pero que todavía hay otros dioses de la destrucción que van a estar tratando en esa serie. Alita sea. Sensei. Dime. Acabas de romper mi corazón hablando mal de Dragon Ball y la película. Eso amerita que demos por terminada nuestra relación. ¡Au! ¡Qué fuerte! ¡Chan, chan, chan! ¡Qué fuerte! Ok, no, ya es cierto. Ok. Bueno. A lo que iba con este tema, o sea, yo entiendo que hay gente que le gusta Dragon Ball. Pero, o sea, bueno, para mí el argumento no da para más realmente. Miren lo que dice Darkito, lo sé, o sea, solo es para molestar. Me dice, no, oye, Seruf, antes, un paréntesis. Me dice el Darkito es que hay un Seruf NHK Animex que se hace llamar la secta del lobo y está en Facebook. Me pregunta que si eres tú. No soy yo, Darkito. Si alguien lo ve, denle reportar o algo así, ¿no? Ok, perfecto. Por copión y por pinche original. Exactamente, dice con lo que lo ha sangrado Televisa con esa serie y que tienen 10 años atascándonosla, bueno, a ti sí, yo no sé a los demás, no dudaría que Televisa hiciera lo necesario para traerla. Y no, Tito acaba de decir algo, sacó su buen comentario de la semana. Puso en el diario de la Night. Garza hablando de estrenos sin fundamentos. Cállate, Krillin, no me hagas llamar a Freezer. ¿Y no? Mira lo que nos dice Roberto Arteaga. Dice, pides milagros, pero eso sí, ten cuidado. Que te digan enemigo de la nación de inconformes. Porque lo que nos pasó con Madoka Mágica en México la semana pasada. Si se las sacas lloras y si se las meten chillan. Solo siéntate, mírate con tus lentes oscuros la escena y contempla cómo se hacen mierda por pendejadas personas que seguro ni fans son. Perdón mi ignorancia, pero creo que no entendí. O sea, yo creo que él se refiere a que bueno, no... Trato de entenderlo en el contexto de que él se refiere a las peleas pueriles y ridículas que hay entre pseudofans por el tema de Dragon Ball Z y de muchos otros temas. Que por eso el fandom mexicano y latinoamericano en general está muy jodido. Por peleas tan totalmente sin sentido. O sea, es que a veces es que llega lo pueril porque es que se pelean por puras pendejadas. Neta, la gente no entiende, y bueno. O sea, son puras estupideces la gente. O sea, es tan grave el fanboyismo. Yo creo que es de un tema eso, ¿no? Ah, no, creo que lo vieron la semana pasada. Oh, perdón. LOL. O sea, ese fanboyismo recalcitrante, cagante, pudriente, fétido, asqueroso, mierdero que hay en el fandom mexicano. Ya sé que muchos van a decir, no, es que tú no eres otaku, que no sé qué, pues claro que no soy otaku, soy una persona normal que me gusta el anime. Exactamente, sí, ya hablamos sobre el término de otaku. La idea de ser o no ser un otaku ya se desvirtuó demasiado en estos tiempos. Sí, no, o sea, ahora ser otaku es ser un wannabe que ve Naruto. ¿Sí o no? Fans ofendidos en 3, 2, 1. ¿De qué te rías, amor? De lo que dijiste. Respira, amor, respira. Amor, ya, respira. Ay, no, bueno. Voy a publicar esta imagen en el grupo de del diario de la Night a raíz de que me maten. Ahí se los dejo. Bueno. La cosa es de que, bueno, quien quiera ver la peli, yo como quiera la voy a ver de qué se trata, ¿no? Como quiera, ya sé que van a matar a Krillin, que Goku va a vencer y que va a salvar el planeta y que Bill se la va a pelar. Y también se va a morir Yamcha. Ah, también van a matar a Yamcha, o se va a esconder como un Joto Marika junto con Mr. Satán. Y no digo Joto del verbo homosexual, sino digo del Joto traidor, cobarde, hijo de puta. O sea, que son cosas muy distintas. Saludos a Seki, por cierto. Que nos está escuchando, creo. Ah, está escuchando. Saludos, Seki. Salud, te mando un beso. No, ese fue Tito-san. Ah, ok, Tito, sí. Tito-san te manda muchos besos. A raíz de que ahí en el la página del diario me maten, ahí va la imagen. No, sí. Ay, sí. Saludos a Bowser, que se reporta, Antonio Lara Bowser. Saluditos, ¿no? Saludos, mi señor Antonio, y por cierto, luego me ayudas con algo que se me desconfiguró del Pokémon. Oh. Uy, se le descompuso el Pokémon. No, tampoco, ese es Alseki. No, a él se le perdió. Saludos a Bowser, sí. Que anda de nena diciendo que no lo saludamos. Si Moca y yo y no sé quién más te saludamos siempre. New, por supuesto, New. Te saludamos siempre. Siempre. Nunca te ignoramos, Bowser. Te queremos, Bowser. Eres nuestro ídolo. Te queremos, Bowser. Te queremos. Te queremos. Te queremos, Bowser. Te queremos. Ok. 7-14-21. ¿Verdad? No. Ajá. Porras de llama. Bien. O sea. Vamos, ya me perdí un poco en lo que estaba diciendo de Dragon Ball, la batalla de los dioses. Okay. Miren, al final ya no me quedó muy claro si es troleo o no. Porque resulta que ahora Cinépolis dice que sí va a sacar la película y lo dice después, días después de lo que dijo Cinépolis. Digo, Cinemex más bien. Entonces, a Cinépolis le creo un poquito más. Mira, es que hay que verlo por dos lados, Sensei. Uno, como tienes razón, o sea, es una serie que estamos de acuerdo, tiene millones de fans a lo largo del mundo. Sería muy estúpido que un cine no aprovechara esa oportunidad para tener ingresos. Entonces, debido a la troleada, obviamente va a haber muchos fans que van a estar molestos y la competencia va a aprovechar para jalarse a la gente que seguía a Cinemex obviamente Cinépolis no puedes aprovechar esa gran oportunidad con lo, a cierta manera, lo barato que le va a salir traerse la película en todos sus cines y la gente que va a llegar a verla. Porque, como decías, es una serie con cuántos años no se ha perdido, ¿cómo decirlo?, la popularidad de la serie. Chavos de 14, 15 años de la época actual, del hoy en día, que la ven, que la vieron, que les gusta. Chavos que ya tenemos más de 20 años, que nos sigue gustando. O sea, no creo que desaprovechen eso. Y creo que si ya una vez ya la cagó un cine haciendo pendejadas, no creo que el otro cine con un poco más de popularidad y seriedad lo vaya a hacer. Totalmente. Eso sí. Y mira, acá tengo un comentario curiosamente de este Jackie Meshi que ahí se los publico. Dice Jackie Meshi: mi opinión personal es que ya deberían de dejar de sobreexplotar tan maravillosa historia. De por sí ya es incoherente en sí y todavía darle más en la madre. Ya no se me hace justo para los que seguimos la serie desde el primer capítulo transmitido en México. A lo mejor tendrán que limitar el argumento de GT de la cronología de Dragon Ball. Pero aún así ya es demasiado para mi corazoncito. Mira, eso sí, ser no me quita la emoción de ver Dragon Ball en HD. Mira, Zerufo, ¿sabes qué estoy pensando? Que a lo mejor y... eso sí, con Dragon Ball Z, por favor, ya cambié la animación. O sea, ahora que vi Dragon Ball Z, Kai se sigue viendo igual que 1998, que la vi por primera vez. O sea... Dragon Ball Z, Kai es lo que le dije a Diana, solo le subieron el brillo a las mentadas. Sí, ya. O sea, le subieron el brillo y lo censuraron. O sea, sí. Digo, o sea, que se vea de pedo con la definición que tiene películas como el de Chihiro, como la tiene el Castillo Vagabundo. Ay, el Castillo Vagabundo. Sí, bueno, miren lo que me dice. Vamos por dos vertientes y ya salió un tema muy bueno, Y antes de que digas una cosa, te acabo de decir otra cosa y ahí sí concuerdo con él. No sé si me permitas decirlo. Dice, creo que no tiene mucho que ver en si la película sea buena o no. Creo que la gente quiere ver porque es Dragon Ball. Es lo que pasaba con Dragon Ball Online. Me llamó la atención porque es Dragon Ball. Y de hecho a mí también me llamó la atención solo por eso. Lógicamente. Y sinceramente, una vez que llegué al juego, anduve ahí vagando, me aburrí. Simplemente me aburrí. Y pregúntale a Tito, desde hace como mes y medio, ¿cuándo lo volví a agarrar? Yo por eso nunca lo agarré. Me aburrí. Llegué a nivel 30, aprendí la técnica de vuelo y ahí lo dejé. O sea, nada más jugaste un mes y medio para para hacer una pendejada de... Ajá, exacto. Y ya, nada más para eso. Exacto. No, no le vi otra... Y uno que tiene que trabajar, ching. No. Es que me aburrió. Simplemente me aburrió. No, yo sé. Mira, igual el tema. Hay dos comentarios. Primero hay que entender que esto es un pinche negocio, ¿no? Tiene que ser un negocio y van a sacar lana. Pues y, y es lo que todo el mundo coincide. Y era lo que iba a comentar y que aquí Roberto también lo comenta. Roberto Arteaga, Ragnarok, dice: Toei ya le dijo a Toriyama que prepara una continuación si resulta que se pudiera... ¿Qué? Si resulta que se pudrirán en ingresos por... en dineros por los ingresos, perdón. Disculpa, para eso estudié ingeniería. Leo pésimo. Si eso hace Toriyama, adiós GT como continuación para convertirse en un spin-off. Un spin-off muy pitero. Y sí, era lo que decía, o sea, GT al final terminaría como una historia alterna. Y punto, ya. O sea, así de jodido cabría Dragon Ball GT. Y ahorita ando viendo los comentarios ahí en el Facebook sobre la imagen que puse y dicen, según dicen que a lo mejor vuelven a hacer GT, según dicen que a lo mejor quién va a empezar. ¿O es un comentario para que se den importancia o cómo está la cosa? Pues sí, ¿sabes? Perdón qué va a por ese comentario, pero la neta, si van a comentar algo que sea algo que tenga un pequeño fundamento, aunque sea, no nada más un según dicen. Pues sí. Voy a hacer una pregunta en el Facebook de Anime Nexus para darle movilidad ahí y que la gente se nos participe, ¿no? Ajá, me parece bien. Vamos a ponerle aquí, da el argumento de, a ver, da el argumento de Dragon Ball Z. Y ahorita más adelante leemos algunos comentarios, ¿vale? Para hacer una nueva serie de más de 200 capítulos. ¿O más? Esa es la pregunta esta noche aquí en el Diario de la Night. Ahí para que nos la contesten a través del Facebook de Anime Nexus. Es a ver qué nos dice la gente, ¿no? Sí, me parece yo bien. Yo creo que para empezar deberíamos de realmente ponernos a pensar, o sea, cada uno de manera individual, ¿qué tan fan es de la serie? ¿Por qué, como dices, o sea, por qué me gustaría que hubiera una película? Y si realmente tendría secuencia lógica a lo que es Dragon Ball Z, porque estamos de acuerdo que lo que fue Dragon Ball GT fue como que un mega salto hiper rarísimo a la serie. Fue así como sí. Espera. ¿Cómo pasó eso? ¿Nos están viendo la cara de pendejos o qué? Sí, si ya de plano nada más es para sacar dinero, pues ni modo, aunque sea para sacar dinero, la vamos a ver. Amor, era toda luz, que era para sacar lana, pues. Pues bueno, pero es que también tenemos sentimientos y emociones, y si somos realmente fans de una serie, aunque saquen una ova de 2 minutos, la vamos a ver. Ah, claro. Como acá los que estamos esperando la ova del spin-off que salió de Inuyasha hace poco. Inuyasha. Es el epílogo, el pastelito es el epílogo. De hecho salió Puchurrumina, el manga, pero tenemos que ver las películas que no has visto, por cierto. Sí, dicho sea de paso, y esta es donde voy. Qué bueno que tocas el tema de las películas de Inuyasha. Eso es lo que nunca me gustó de la en general de las películas de una basadas en una serie de anime. Es que en el 90% de las ocasiones no tiene nada que ver con la historia. O sea, se salta cronológicamente. Inuyasha sí tiene que ver. ¿Ah, sí? Sí, hasta de hecho hay partes que son como que partes de capítulos que van relacionadas con las películas, sí. ¿Qué no una de las películas tiene algo que ver con un especial del manga de Inuyasha? Todos que sí. Tienen que ver. Sí van relacionadas realmente con la serie. No es como dice el sensei que de repente no tienen nada que ver. Es que me tocó ver las de Dragon Ball, las 14.000 que hubo. Y de ahí dije, no, ya. Las de Ranma también iba. Dije, no, chinguen su madre. O sea, si no, me van a estar. Ay, la isla de las doncellas. Sí, o sea, eso me repudrió. Me repudrió. A mí me repudrió el doblaje de la isla de las doncellas, de las películas de Ranma, donde la voz original de Akane no es Rosy Aguirre, si no es esta Paty Acevedo. Sí, justamente. No es porque no me guste el doblaje que hace Paty Acevedo, sino que simple y sencillamente, si Rosy Aguirre es Akane, ¿por qué no fue Akane en las películas? ¿Por qué? ¿Por qué? En eso estamos todos. Inu, en relación con la pregunta que hiciste en el Facebook, creo que no te entendieron. ¿Cómo? Dos con cara de ¿qué quiso preguntar? Pero si está re clara la pregunta, pues. Oye, el sensei hay un acento muy extraño al su modo de hablar. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo qué? No sé, estás hablando como no si estuvieras en otro país. Dios mío. A ver, pregunta de la noche. ¿Da el argumento de Dragon Ball Z para hacer una nueva serie de 200 capítulos o más? Tiene un o sea. Creo que no entiende la parte de den el argumento de Dragon Ball Z. Creo que ahí debes especificar. Vamos a ver si la podemos editar. No, no se puede. Una pregunta, ¿me escucho bien ahí? Sí. Sí. Sí. Cuando me refiero con que si da el argumento, es que si es viable que a través de ese argumento que ya existe de Dragon Ball hagan más serie. A eso voy. Ah, entonces hubieras puesto, ¿creen que después de Dragon Ball Z sea necesario o sea lógico y viable que se cree una nueva serie? Pues mira, pues sí. Creo que hubiera sido más entendible. Recuerda que hay gente de otros lugares que a lo mejor no entiende algunas palabras que nosotros utilizamos acá. Ajá, pero fíjense que aquí lo que estoy viendo es de que hay gente que sí le entendió la pregunta y la mayoría la entendió. Nada más uno dijo que no, Yakimeshi. Y aquí Meshi es el único que no le entendió la pregunta, pues. Ok, línchelo porque no sabe leer. Sí, no sabe leer de aquí Meshi. Línchelo. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Ten en cuenta que es el que ganó el concurso de karaoke y todavía nos podemos vengar. Lo vamos a traer en su programa, ¿no? Cierto. Bueno. Por acá Tito puso en la página del diario de la Night, puso: con Dragon Ball Kai solo invirtieron en hacer el opening nuevo, recortar y limpiar la imagen. ¿Será que la nueva serie será Dragon Ball GT Kai? LOL. Y por acá le comentó Guillermo: Beta Kakarote, ¿no? Eso pues. No, bueno, no, Saiyajin. No, ¿saben qué? Yo si vería una nueva de Dragon Ball basada en GT, le pondría Dragon Ball OGT. ¿Esa versión más nueva? Sí, la más nueva. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí. Ese momento incómodo donde no entienden mi chiste. ¿Hiciste? No, oh, perdón. Ya, yo sí lo entendí. Bien. Oigan, total, con el tema aquí del de... Fíjate lo que me dice por acá este Ragnaroku. Mi respuesta a tu pregunta: no rest for the wicked. No sé mucho inglés, así que no sé qué signifique. O sea, no sabes inglés, pero te reíste. ¿Cómo está eso? No lo sé. Pues, es que yo así como... Es esa risa nerviosa donde... ¿Qué dijo? Copia y pega el mensaje. Creo su que... cara de... No, ya. No hay descanso para los malvados, me parece. Y peor para ti. Sí, dice: a menos que se hace Evangelion y prostituya la franquicia hasta el grado de cobrar 40 yenes por un one hole de... Onahole de Rey Yanami. What the fuck? Será un parche para el ojo. Si nos hacen el favor de traducir, se los agradeceré. No hay descanso para los malditos. Gracias, Ragnaroku. Es que neta, yo recuerden que somos mexicanos. Hablamos español. Yes, sir. Yes, miss. Sí, y no, mal hablado. Sí, yo no le entiendo el lengua. Muy mal hablado. Como que no, nomás no. No se me... Tenemos decadencia de lengua, por favor. Tengo que ver inglés sin barreras, me cae de madre. tengo el inglés sin barreras donde sale la momia. ¿La momia? Sí, Laura Bozzo. Ah, esa es buena. Sí, sale diciendo: no, bueno. Lo siento. Pero... voy a llorar. ¿Por qué? Ay. Qué fe. Respira, amor, que respira. Es que me imaginé a Laura Bozzo hablando en inglés. No, bueno. Ay, con ese acento que tiene. Ya. No mames. Tiempos de melones. Ah, ya está. Me dice aquí, Dios mío. Vuelvo a leer el comentario de Roberto. Dice: a menos que seas Evangelion y prostituya la franquicia hasta el grado de cobrar 40 yenes por un onajole de Rey Ayanami. Un onajole es una vagina de plástico que te venden en las sex shop japonesas por unos cuantos pesos. En este caso, por unos 40 yens, que vendrían a ser así más o menos como 4 pesos. Sí, 4 pesos. Y te la venden, si las... sí, como si fueran personajes de anime, actrices, actrices porro japonesas, famosas y demás. Hagan de cuentas como que casi como si acá te vendieran una de esas, pero de Maribel Guardia. Qué asco. O de Ninel Conde, una cosa. Hagan de cuentas, es una cosa semejante, ¿no? Qué asco. Así. Sí, ya lo y sé. Y yo me pregunto, ¿cómo saben que Rey Ayanami? Peto a saber. ¡Qué asco! Pero miren, hasta ese grado llegan los nipones, ¿eh? Pinche sexualidad la tienen, No sé si muy, muy abierto, muy, muy reprimida. Hay un artículo que leí muy, muy interesante al respecto, ¿eh? O más bien creo que están muy forever alone como para tener que comprar eso. Sí, y tienen un daño psicológico muy grave. Sí. Es como hablábamos, o sea, ya su fanatismo es tan grande que ya lo ven como si fuera algo posible, real y existente. Qué miedo. Okay. Ya me dice, no, los anajoles cuestan mucho más, chavo. Lo de 40 pesos fue por mera metáfora. Entonces, en vez de 40, digamos 40 mil ya. 40 mil yenes. Y a lo mejor me estoy yendo qué muy asco. Arriba, ¿no? Sí, bueno. No, y lo peor es que hay gente que las paga, o sea. Si las venden es porque hay mercado para eso, ¿no? Ay, por eso, qué asco. Ya lo sé. ¿Asco por lo que hacen con eso o por la gente enferma que las compra? Por las dos cosas. La gente enferma. Sobre todo la gente enferma. Sí, yo creo sobre que todo es, la gente enferma. Es más preocupante lo segundo, les diré. En fin, no, hay que hablar luego de la sexualidad en Japón, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy interesante. O sea, ¿cómo se maneja esa cuestión? Prácticamente es nula la educación sexual. Hay muchos tabús, pero es una doble moral muy, muy extraña. Muy, muy extraña. Los japoneses son tan, no sé. Es una cuestión curiosita de la sociedad japonesa, pero ya lo veremos en su momento. Simple y sencillamente con el hard hentai que hacen, donde meten hasta animales y cosas extrañas y extraterrestres a sus escenas ¿tentáculos? Sexuales, eso ya es un daño muy grave. Ahí les dejo un comentario, ustedes me dicen. Ya del hecho de ver futanari, bueno. Saludos Tito, saludos Phil, saludos Eki. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ahora sí te la jalaste. Sí, tienes toda la razón. No, bueno, ahora sí tú eres mi ídolo, Cerufo. Es que es la verdad. Si de por sí ahorita quién sabe cómo nos vaya a ir. No, bueno, el próximo viernes nos van a dejar como palos de gallinero. Sí, sí, sí. Este es el último show, diario de la night. Le vamos a hacer el espacio a, no sé, a la guarida de Seiya. A Tito-san, algo así. No, alguien más. Kame House con Mau. Ya. Kame House. Se van a quedar la próxima semana con Kame House. O con la guarida de Seiya, ¿no? Una de las dos. No, ¿cómo metes a Seiya en ese mismo costal, ¿no? Él es decente, él ve en otro lado, sí, por Dios. Perdón. Saludos, Seiya. No, ya en buen plan, o sea, todo bien. Un abrazo para el Seiya. Y bueno, no, Dios mío. Es que, miren, hay que hablarlo en la siguiente semana. El tema de la sexualidad en Japón es una cosa retorcida y asquerosa. Pero no desde el punto de vista sexual, sexoso, de acto sexual coital, adentro, afuera, arriba, abajo, y izquierda, derecha, y cosas así más, más románticas, calenturientas. No. Hablar de lo que es el tema de cómo lo manejan en Japón. No de cómo lo hacen, sino de cómo se maneja eso. ¿Cómo es ese tema de la sexualidad? ¿Y por qué se da tanto ese tipo de...? O sea, es que la madre de todos los vicios eso en Japón, es un problema grave, muy muy grave. De hecho... Rayos, recuérdame nunca ir a Japón. Es tan grave el problema de la sexualidad en Japón de que eso es es una de las principales causas de el problema demográfico que se le va a venir a Japón en los próximos años, en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque las parejas no quieren coger. La tasa de natalidad en Japón está disminuyendo porque las parejas casadas no tienen sexo, no se procrean. Porque no les interesa, o porque no quieren, o por las pelotas, o porque no saben ni cómo meter el pene en la vagina. No tienen ni idea. Entonces no saben cómo y nadie les dice cómo, ¿no? Y los padres se avergüenzan por hablarle a sus hijos de sexualidad, que es lo más grave todavía. Entonces eso está causando problemas demográficos en Japón, de que en este momento es la generación actualmente en Japón con menos niños y con más personas entrando en la edad adulta de madurez, listas para procrear. El problema es de que esa generación no está procreando. ¿Qué va a suceder en 10 años? Esa población que ahorita está entre 30 y 40 va a llegar un momento entre los 40 y 50 y ya no van a procrear y estarían próximos a llegar a la etapa de vejez. En Japón la esperanza de vida es de arriba de 90 años. Por lo tanto, el problema de pensiones en Japón es una economía de primer mundo, pero El problema que se le va a venir a Japón en el aspecto económico es de que su sistema de pensiones no va a ser suficiente para una demanda de cerca de 40 millones de ancianos. Exacto. Y no va a haber niños que puedan, va a haber un déficit de niños en las escuelas. No va a haber, las escuelas van a estar muy, demasiado, ¿cómo decirlo? El número de escuelas va a ser mucho mayor al número de niños que existan. O sea, la demanda de escuelas va a ser muy, muy alta para el número de niños que existen. Pues vaya, a ver si se logró entender. Va a haber muchas escuelas y pocos niños que asistan, listo. Gracias, gracias, amor. Gracias. De nada, Puchirrum. Ay, muy bombón, calle. La cosa es de que, como se va a dar ese caso, va a llegar esa generación de padres que pues no tuvieron el tiempo de decirles a sus hijos o la cuestión de decirles cómo es la sexualidad, de que los niños van a crecer ignorantes. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la sexualidad, ¿dónde la van a aprender? En hentai, en porno, en internet y demás lugares donde no se debería aprender eso, ¿no? O sea, cualquier persona con cerebro sabe de que para aprender sexualidad tiene que verse de una manera en casa, ¿no? O sea, eso viene de la casa. O sea, eso se tiene que ver en la familia y decirlo con la cuestión, Es que simplemente, si lo vas a aprender de internet, de animes, de cosas así, lo único que vas a aprender son perversiones, no sexualidad, o sea, son puras cosas extrañas que a veces dices, ok, sí, suele pasar en la sexualidad que hagan ese tipo de cosas, sí. Pero no es algo que toda la pinche vida te la pases repitiendo, estamos de acuerdo. O sea, no creo que alguien dentro de sus facultades mentales crea que hacer el amor con amor es amarrar a una chica y violarla contra su voluntad, o sea. O como ha pasado en casos de Lechi, que violan al hermanito o a la hermanita nada más por gusto y placer sexual. Exactamente. No creo que sea muy agradable que eso sea lo que aprendan los niños, ¿verdad? Exactamente, ese es el tema. Entonces ahí entra un tema un poco grave en cuanto al, obviamente, ¿no? O sea, el tema de la sexualidad en Japón es un problema de mucho fondo. Ahí leí un artículo relacionado a ese tema. Híjole, la neta sí está muy, muy, muy cabrón eso. Muy, muy cabrón. En fin. Bueno, desde ahora vamos a armar comisiones para ir a dar clases de sexología allá a Japón. Sí, ¿quién se apunta? Vamos a mandar a la gente más finísima, vamos a mandar a Seki y a Chander. Sobre todo a Chander, no. Sí, que les enseñe sus poemas románticos. Les voy a enseñar. Chandrito, ¿les vas a ir a enseñar la sexualidad con tus poemas tan finos? Qué bueno que en Japón no venden la papaya, porque imagínate cómo se va a poner la cosa con un chisteñero de Chander, No te preocupes, Chander. Te guardaré un costal de naranjas para que te las lleves y les expliques gráficamente. ¿Quién es ese? Y con Dios eso mío, mi cerebro. Ay, Dios mío. Creo que deberíamos de dejar el asunto de las naranjas. Los escuchas no entienden por qué lo decimos aún. Para el aniversario van a saber. Me dice aquí Arquitos, violarla contra su voluntad. Güey, la violación siempre es contra su voluntad. En contra de su voluntad, no. Ah, mira lo que aquí me dice Ragnarok. Él difiere, dice: el problema es básicamente la responsabilidad de la escuela y la casa, además de las filas y manos generadas y manías generadas por esa condición preocupante de la sexualidad en los jóvenes japoneses. Pues es otra vertiente también, del tema, porque tampoco la escuela da así como que. Esa es otra cuestión que también venía en ese artículo: la deficiencia en el sistema educativo japonés en ese sentido. Es que mira, lo que pasa en Japón. O sea, si se ponen a pensar, no es que el sistema sea deficiente. En Japón los preparan muy bien para que sean muy inteligentes. Esa es la cosa, que se preocupan más por la inteligencia y desarrollar a los niños en otros tipos de aspectos, ya sea arte, ya sea tecnología, ya sea ciencia, que en inculcarles lo que es algo básico en la vida de un ser humano. Porque estamos de acuerdo que el proceso natural de la vida es naces, creces, te reproduces y te mueres. Ya. Yeah. Pero ellos se saltan la parte de la reproducción, ¿por qué? Porque para ellos es más importante el desarrollo de su país, tanto en tecnología, ciencia, arte y cultura, que en cosas tan banales como la sexualidad para ellos. Es un tema de mucha cultura, o sea, de cómo ven ellos las cosas. Tito, en la página del Diario de la Night, nos puso: seguramente la acción de la procreación en Japón se ha reducido porque satisfacen sus necesidades básicas de una manera más simple y económica con tantos productos extraños en las tiendas de por allá. Es como los gringos, de que satisfacen sus necesidades y cuando llegan a un límite se meten con la droga. O se suicidan. Uh-huh. Es lo que me dice aquí Ragnarok. Lo que acabas de describir es la forma en cómo los fans animanga de aquí entienden los topecientos títulos hentai y ave movie. O sea, hace la moda, la forma pendeja. Híjole, también en Japón hay cada pinche loco, güey. O sea, no sé. Es un buen tema de discusión, la neta. Dice: leí el otro día varios artículos de viejos japos de 60 que pagaban a niñas de 16 por favorcitos. Más de 200 casos por año de este tipo de situaciones. No pueden culpar al hentai por eso ni por problemas de educación sexual. Es solo falta de moral. No estamos culpando al género, porque de hecho no hablamos de culpar un género, sino simple y sencillamente lo que comentamos fue que no pueden aprender sexualidad en internet viendo hentai, viendo ecchi, viendo porno, porque eso no es educación sexual. Ajá. Esos son perversiones, que es diferente. Ellos se hacen para hacerse una pajilla y ya, punto. Exacto. Pero bueno, en fin, eso yo creo que ¿Qué podemos decir? En México luego pasa algo similar. Pues sí. Lamentablemente. Pero, igual no sé cómo ver si lo hago la siguiente semana, ¿no? Es buen tema para tratar la siguiente semana, de hecho. De hecho, y sí, podemos investigar muchos artículos sobre eso. Acá me dice Ragnarok: los japoneses lo consideran y lo ponen en práctica. Las hecho las casas de masaje, o sea, la prostitución está prohibida en Japón, pero si quien te paga en la casa de masaje por sexo, ella le da sexo, porque ante la ley hay mucho convenio entre las dos personas para tener relaciones sexuales. Bueno. Me imaginé a medio millón de mexicanos corriendo a Japón en este momento. Deja de mexicanos, de todo Sudamérica. Todos corriendo, oh, Japón, el paraíso terrenal. Sobre todo para los forever alone como Jonathan. ¡Saludos, cero! Japonesas, sexys, masajes, pagar. Como un acuerdo. ¡Oh, Japón, voy para allá! Sí, masturbación con naranjas, etcétera. Saludos a Chandler. Y el hentai, si bien es como un plus, entonces solo ahí ya entran con las filas de lo que acabo de decir, es lo que nos dice Ragnarok. Pues es un buen tema para la siguiente semana, yo creo que, no sé, porque aquí tengo un tema, Serufo, que a lo mejor estaría bueno comentar, caray. ¿Cuál sería? Ahorita te lo digo, marchas otaku. Aquí me pasaron un libro. No, me tiras mi arroz otra vez. A ver, pásalo. Hay que empezar de una vez, es temprano. No, pásalo, bueno, tenemos que hablar sobre eso. La noche es joven, compañero. Sí. Nos queda media hora. Híjole, media hora patroleo, se ve así bien poquito. Jasumo, préstanos 3 horas. A ver, viendo link. Adivinen, nuestros amiguitos de Sekai no... ¡Ay! ¿Cuándo no? ¡Ya les gustó, ya, no! Ya está hicieron su página de likes y su página real que estoy viendo. No. Y vea lo que aparece en su página principal, por Dios. ¿Dónde? Ah, ahí está, ya te la mandé. No, el nombre de la página. Marcha Otaku. Marcha del Orgullo Otaku Friki. ¿Qué tiene que ver el AME? No, más naco no se puede. Que me disculpen los ames, pero son nacos. la gran mayoría, el 99% de los americanistas son nacos. Pucho Romino, te recuerdo que tu suegro es americanista. Dije el 99%, él está en el 1% de los que no. Si te oye. Es que tengo unos amigos, tengo amigos americanistas que la neta sí son bien nacos. ¿Por qué presiento que Lutien nos va a pegar a todos? Lutien también es decente, está en ese 1%. Todos mis cuates conocidos y demás es gente que está en ese 1%. Los demás los demás son a los que troleo siempre. Hasta David Faitelson también. Y los comentarios, empezando por los de Televisa Deportes. Pero digo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el AME, por Dios? ¿Qué tiene que ver ahí el AME? Lo están poniendo como referencia en el mapa. Pero bueno, ¿qué querías comentar respecto a esto? De la machota, Chris. Olvídate. Bueno, esto me lo... A ver, yo leí aquí un comentario que me está pareciendo algo gracioso e interesante por lo que comentan. Es alguien que supongo pertenece a la página porque está posteando con el nombre de la página. Dice: no es una marcha de protesta, no es una marcha que exige. Hay marchas por la paz y no buscan firmas ni ser escuchados, solo que la sociedad se dé cuenta de que existen. Hay marchas en favor de los animales y no precisamente tiene que ser un legislador o alguien que las atienda. Hay marchas por la tolerancia que tampoco finalizan con un documento para entregar a alguien y ser firmado o por lo cual van a recibir algo. La marcha del orgullo otaku es una marcha donde se hace presente una cultura emergente que demuestra la unión, la tolerancia entre subgrupos, otakus, gamers, visualeros, k-poperos, etc. Y la convivencia. Si lo que quieren es un motivo para hacer, bueno, entonces es recalcar ante quien te ve o te presta atención que esta cultura emergente no es una subcultura, que no es lo que Televisa proyecta. Y que sí, somos un sector de la población que consume productos de origen asiático y que ha creado su propia cultura en Occidente. La gente que necesita más explicaciones para las cosas de su vida es gente que no disfruta jamás su paso por este mundo. La convivencia, la energía y el sentirse parte de un grupo es para los antropólogos, sociólogos y para los estudios de la geografía cultural parte de todos, de todo ser humano. A ver, volviendo a lo que dijimos hace un tiempo. No necesitamos decirle a la sociedad: oye, no somos una subcultura, oye, no esto, no el otro, porque simple y sencillamente lo que hacemos, lo hacemos por gusto. No le encuentro sentido hacer una marcha para demostrarle a la sociedad que existe la gente que se considera otaku, que le gusta el anime, que le gusta el visual kei, que le gusta el J-pop, el K-pop. O sea, se me hace muy estúpido. No necesitamos hacer eso por el simple hecho de que ya tenemos las convenciones y que la gente se entere de que existen esas convenciones porque nos ven caminando esas convenciones, ven a los cosplayers caminando hacia esas convenciones y no hacen una marcha estúpida que a lo mejor va a bloquear calles, que a lo mejor va a incomodar a mucha gente y que va a empezar a tachar a los otakus de revoltosos y de lo que quieran. Así digan o no digan nada, así vayan en silencio, no creo que tenga mucho sentido hacer una marcha de este tipo. Disculpen. Ya me hicieron enojar. Voy de acuerdo contigo en el hecho de que sí, va a muchos, entre comillas, otakus. Pero, bien, ¿qué tan degradado está el término otaku como habíamos dicho la semana pasada? O sea, ¿cuántos van a hacerlo la marcha porque sí quieren hacerle el desinterés? ¿Cuántos van por echar desmadre? ¿Cuántos van a ver qué ven? ¿Cuánto niño sin amor va para ver a quién se liga? Ahí te hablan, Jonathan. Pues es que volvemos a lo mismo que ya hemos tratado en programas anteriores. Primero ya tratamos lo de las marchas. Segundo, ya hablamos de lo que es ser un otaku. ¿Por qué demonios no respetan a la gente que le gusta y que a lo mejor apenas está entrando a este mundo y ve este tipo de cosas y por a lo mejor no tener el conocimiento de cómo se maneja esto, va? Y se crea una falsa imagen de lo que es. O sea, no creo, realmente no creo que la sociedad o sea, tengamos que gritarle a todo el mundo: ¡soy otaku! ¡Mírame! ¡Soy un otaku! ¡Yo soy de esos chicos que están todo el tiempo viendo anime! ¡Ay, ay, ay! Y me gusta la música japonesa y esto y el otro. No creo que tenga sentido. ¿Y eso es algo te enorgullece? Que hacemos porque nos gusta. Es algo que nos gusta. Y si nos gusta, es nuestro pedo. O sea, literalmente es nuestro pedo. No tienes por qué irle a echar en la cara al vecino que te gusta el anime. O sea, no. Simple y sencillamente respétense como personas. Si les gusta, está muy chido. Asistan a convenciones, asistan a eventos donde se junte la gente, más no a marchas donde van a causar una mala impresión del grupo, de la cultura. Ay, ya me enojé. Estoy bien enojada. Tengo ganas de aventarle la madre a todo mundo. Vas. Desquítate. Ahorita que tienes tiempo. No, es que en serio, o sea, se me hace muy estúpido. Dice, no, que hay marchas por la paz, que hay esto, que el otro. A ver, díganme, ¿cuántas marchas han tenido algo bueno como resultado? O sea, van a ir, van a caminar por la calle con playeras, con cosplay, con esto, con el otro. Y luego... Ok, todo el mundo se va a enterar que son otakus. Y luego... ¿Qué van a ganar con eso? No van a exigir nada, no van a pedir nada. Tú no sabes si la gente que va es realmente otaku y va a ir a apoyar a que la sociedad se entere que son otakus, o va a ser gente que va a ir nada más a molestar y va a hacer quedar mal a la cultura y al grupo porque simplemente se enteró de que iba a haber una marcha y quiere joder. Exactamente. Como dice Saruf, no sabes qué tipo de gente va a asistir y no lo puedes controlar porque es una marcha que está ahora sí literalmente abierta al público y que vaya quien quiera. Y lo único que van a hacer es denigrar aún más a la cultura. Ajá. Y volvemos a lo mismo. Va a haber una gran decadencia y entonces sí se van a generar los problemas entre grupos, entre culturas, como lo quieran llamar, porque van a decir, oiga, no, ya, mucho desmadre, ¿no? ¿Cada cuándo quieren hacer su dichosa marcha? A ver, díganme, ¿cuántas veces vemos una marcha de darquetos, de ponquetos, de escatos? ¿Por qué chihuahuas entonces los otakus tienen que hacer algo así? Simple y sencillo, si es algo que te gusta, hazlo por ti, no por la sociedad. Además, ¿van a dar a conocer el movimiento friki o van a dar a conocer a una persona o a un grupo en especial? A ver, y el tema. Miren, aquí yo voy con mi comentario respecto de esto de las marchas. Lo dije antes, lo vuelvo a repetir. Primero, no, yo no creo que sea necesaria una marcha para el orgullo otaku. O sea, no creo que ni es el contexto, ni es el momento, ni el fandom está lo suficientemente maduro para ello. O sea, mira, primero hablemos de un fandom maduro antes de empezar a hacer mamadas, ¿no? Empezando. Y como no hay lo primero, y yo creo que, y aún siendo el fandom maduro, yo creo que no haríamos este tipo de estupideces, ¿no? A lo que voy es. Una marcha. En este país el término marcha es un genérico. Pero es un genérico el cual está representado en un factor político. Siendo honestos. Cuando se habla de una marcha, se habla de una protesta. Generalmente, y esto es un tema que, no, les guste o no a los que digan que no, no es protesta. Es una. Si van a marchar, es una protesta, punto. Entonces ya no sería una protesta. O sea. Definitivamente no es. En todo caso, marcha no es. Si no van a protestar, no es marcha. Si son personas caminando, pero lo más lógico es que sea como un desfile, pero desfilar ¿para qué? ¿Conmemorando qué? Sí, ¿conmemorando qué? El día del otaku, carajo, el día del otaku no existe. Por Dios. Exactamente. Empezando por ahí. O sea. Sí, ya. O sea, toda la gente que ahorita nos está escuchando, para empezar, quítense esa idea. El día del otaku no existe. Punto. Uh-huh. Dice Darcito. Existe el día del orgullo friki, pero es relativo a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que exactamente a nosotros nos gusta. Entiendan eso. Dice Darcito, aparte criticamos las marchas de protesta por interferir con el tráfico y el libre tránsito. Lo del libre tránsito lo agrego yo porque de hecho es eso, ¿no? Cosas por el estilo y luego caer en ello. O sea, hacemos lo que criticamos y pues como que no. Ahora bien, yo voy un poquito más a profundidad. Entiendo que se hagan marchas cuando de antemano, por ejemplo, estoy de acuerdo que se haga una marcha para promover un evento. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Saltillo se hace una marcha anual una semana antes del Otaku Fest. Y se hace dentro de un lugar público en el cual no se afecta el libre tránsito. Pero es que ese es el problema, Sensei. Aquí en el DF, ¿dónde chingados lo vas a hacer? Aquí no hay un lugar donde no puedas interferir en el tráfico. ¿Alguna vez en el sexenio de López Obrador como jefe de gobierno se promovió lo de hacer un marchón, un así como en Brasil está el zambódromo, pero hacer uno aquí en México, pero para las marchas? Un marchódromo. Pues si lo hacen, que lo hagan para que vaya esa gente pendeja para allá. Mira, imagínate, si de por sí en la capital están hartos de los maestros huevones pendejos de Guerrero y Oaxaca, que son una bola de holgazanes, hijos de perra, pónganse a trabajar, pinches huevones, que andan haciendo sus desmadres, o sea, ni siquiera viven en la capital, o sea, ¿por qué no protestan en Guerrero? ¿Por qué no protestan en Oaxaca? ¿Por qué tienen que ir? Estoy leyendo un comentario de un chico que se llama Guillermo San Francisco, que dice: así como van con eso de las marchas, se viene la marcha por el fin del relleno en las series. Ya se pasaron los del grupito ese. Estas situaciones crean a los pseudo otakus que lo que buscan es otra cosa, o solo se dejan arrastrar por la corriente. Es que eso es lo que les decía. O sea, la gente que apenas está entrando a este mundo se deja llevar porque a lo mejor ese grupito tendrá su gente, tendrá gente que los escuche, tendrá gente que los siga. Y si hay gente que es nueva en esto y que no sabe y se deja llevar, van a empezar a crear ese tipo de personas que creen que hacer marchas es algo chido y es algo representativo de esta cultura. No. Y es algo que a nosotros nos hace decaer demasiado y volvemos a lo mismo. No progresamos y por el contrario nos estamos viendo mucho peor que otras culturas que hay. Exactamente. En fin, me dicen aquí, según esto, el domingo en Reforma, cuando es donde van a hacer esta marcha, está cerrada la circulación, supuestamente. Yo no sé en la capital, tu amor, tú vives en la capital, entonces tú sabes cómo está ese rollo. Porque yo no sé, nada más he ido una vez al DF y fui en día de entre semana, en viernes en la noche, para variar. NPI y tradúcelo. Ok, ni puta idea. No fue eso. Entonces, no tengo una respuesta propia a tu incógnita. Oh. ¿Por qué malinterpretas mis palabras, Sensei? Bueno, Ok. Bien. Ahora, miren. Si quieren, decía Víctor Trujillo Broso, si quieres saber el origen de las cosas, sigue el hilo del dinero. ¿Quién está detrás de la marcha otaku? Una semirradio. Ah, es radio. ¿No sabía? Dije semi. Semi, por eso. ¿Llega a semi? ¿Disque? Ah, la del jotito de la Braxas, ¿no? Exactamente. Dios mío. Ay, esa sí es una limaña asquerosa, ¿no? Pues mira, con todo lo que me has contado, yo ya me reservo comentarios. Dios mío. A raíz de que sea otra cosa. Sí, y cuando digo jotito me refiero a que es un cobarde sin huevos, que no se sostiene en lo que dice. Primero dice una cosa, luego dice otra, y luego se retracta. Total, No. O sea, me dicen aquí que es una presunta asociación civil, o sea, ¿asociación civil para qué? Pregunto yo. Miren, voy con mi comentario y ya quiero concluirlo porque es cada que empiezo a aterrizar sale un tema y otro tema y otro tema más. El tema aquí con esta de la marcha, o sea, sencillamente no tiene ni un oficio ni beneficio, no, sinceramente como frikis no beneficia nada. Sirve nada más para que haya X o Y cantidad de frikis que vayan a una marcha a echar desmadre, punto. No tiene un objetivo de defender derechos. ¿Derechos de qué? Vivimos en un país libre donde hay derechos y garantías individuales que están cubiertas por la constitución política de este país. Está en el artículo. Es libre de hacer lo que quiera. Exactamente, está en el primera parte, en los primeros, no recuerdo el artículo, pero está entre los primeros 20 artículos de la Constitución. Los derechos a los que tienes derecho en este país y tus obligaciones como ciudadano de este y de y hablando de otros países, todos los países tienen sus constituciones y tienen sus propias garantías individuales de cada persona, lógicamente. Por lo tanto, entiendo que nuestros países de América tienes derecho de hacer lo que se te dé tu chingada gana, siempre y cuando no violes la libertad de los demás. ¿Estamos o no de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer una marcha friki? Por Dios, no entiendo. Y es como lo comentaban la vez pasada, o sea, si lo van a hacer, por lo menos que sea beneficio de algo, o sea, que junten, no sé, comida para un asilo o algo así, algo que sí se vea que produzca. Ya de menos bueno que fuera como la marcha zombie, mínimo. Ellos, su, y te lo digo porque yo organicé una, su principal idea es no obstruir vías de tráfico, todos por la banqueta. Exactamente. ¿Y cuál es la la función de la marcha de este zombie? Son dos principales: divertirse y recolectar alimentos para este, no sé, casas, hogar, niños huérfanos. Uh-huh. Pero es que sí, o sea, es lo que decíamos cuando hablamos el primer tema de las marchas. Debe de haber un trasfondo, algo que realmente te vaya a decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto por esto. No por, no nada más porque, ay, no, es que ¿qué crees? Queremos que todo el mundo se entere que somos otakus. Y todo el mundo va a saber que somos otakus. Y eso, ¿qué, o sea, qué nos importa? Si tú eres otaku, si eres darketo, a mí me vale madres. O sea, yo te respeto, tú me respetas y punto. Tú tienes tus preferencias, yo las mías y punto. Creo que la sociedad lo que ve mal y lo que le incomoda a la sociedad es que hagan ese tipo de cosas sin algo que realmente valga la pena. Y si vamos a empezar a arruinar nuestra imagen ante la sociedad, al rato vamos a ser el grupo más conflictivo que haya. Y al que menos van a querer. Van a querer y van a apoyar cuando realmente necesitamos apoyo de la sociedad por algo. Si cuando querramos hacer un evento a favor de alguien, van a decir, ay no, fueron los que hicieron la marcha esa y sus desmadres y bla bla. Madre. No los apoyen, no les den apoyo, no hagan esto, no hagan el otro. Entonces, realmente se me hace muy, muy estúpido que sigan con la idea de querer hacer una marcha moviendo gente. Si lo que quieren es tener más seguidores, háganlo de manera limpia, háganlo trabajando, háganlo haciendo cosas a beneficio del grupo, de la cultura, no haciendo cosas que vayan a perjudicarlas en el futuro. Si no piensan a futuro, chicos, realmente, perdón con la palabra, pero se van a ir a la chingada. ¿Por qué? Porque solamente van a dañar a la gente que a lo mejor, por no conocer sobre esto, los empiece a seguir. Y cuando se den cuenta realmente que están haciendo un daño a la cultura, los van a terminar detestando, detestando y mandándolos a la chingada. Tal cual. Me dice Ragnarok. Dios, me da miedo un poco a tu lado, Yandere, amor. No tengo modo, Yandere. Bueno, sí. Tito, ahí te hablan. Dice aquí. Dice Ragnarok, ¿qué pinches y putos derechos vas a reclamar en la marcha? Es lo primero que digo. O sea, si lo que. Si ser friki, pues está eso y muchas otras cosas más están en las garantías individuales. O sea, ¿a qué nos vemos pendejos, no? Deja de llamarte marcha, haz un desfile carnaval y ya. O sea, y es que es cierto, o sea. Pero entonces, ya, ¿sabes por qué no lo hacen así? Porque al momento en el que tú quieras crear un desfile o una marcha, debes de tener el contacto con las autoridades correspondientes. Una marcha, tú agarras y juntas a tus amigos y te pones a marchar y listo. Pero a ver, ¿por qué no lo hacen de manera correcta y hacen eso? Van y piden el permiso, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer un carnaval, queremos que la gente nos conozca, que a lo mejor haya gente que no les gusta, pero que se una por gusto, pero lo hacemos de la manera correcta. Vamos a hablar con las autoridades y vamos a pedir permiso. No nada más vamos a andar convocando gente para que vaya, se junte y hagamos el desmadre y punto. Pues no, o sea, no. Es que sinceramente esa es la razón de estas marchas. Miren, se los voy a poner así. Disculpa que te interrumpa, pero miren, la voy a dejar más clara. Hacer una marcha friki nos va a dejar en la misma categoría o peor que el SME, que Tierra y Libertad, que los 400 pueblos, que los maestros de Oaxaca y Guerrero, que los de los simpatizantes ardillas de Andrés Manuel, que no sé, que los anarcopunks que desfilan algunos, no todos, que desfilan para hacer desmadres el 2 de octubre, o sea, así quiere caer por así llamarlo, el segmento de jóvenes frikis. ¿A eso queremos llegar? ¿Ser catalogados en una categoría tan baja como un rompemadres, agitador, malviviente, ñero, naco? O sea, ¿queremos caer a eso? O sea, yo creo que ese no es el punto tampoco. Sinceramente no creo que vaya por ahí. No, o sea, el horno no está para bolillos. Si de por sí el género friki otaku en este país no es del todo bien visto y hay muchos tabús alrededor de ello, pues con una marcha no creo que vaya a mejorar mucho la cosa, sinceramente no. ¿Lo van a empeorar más? Exactamente, nos vamos a malquistar peor. ¿Y saben cuál es el problema de todo esto? El gran problema es que son unos estúpidos idiotas que por su culpa la llevamos todos los demás. Eso es todo, yo creo, lo más grave. Y Perlita acaba de decir algo curioso, esta Perlita Cangrejo. Saludos a mi hija, por cierto. Lamentablemente ahí se nota la inmadurez de la gente y van encaminados a hacer otro 132. Es que sí, o sea, ay, no. O sea, ya como que darle muchas vueltas al asunto no tiene sentido. Chicos, hablamos de un grupo de personas que quieren hacerse más, entre comillas, populares, con un movimiento que creen que va a originar algo bueno para ellos. Para ellos, porque lo único que buscan es su beneficio, no es que realmente vean por la cultura. Quieren ver por la cultura, quieren ver por el grupo que somos. Entonces, ¿saben qué? Hagan eventos donde se promueva la cultura japonesa, donde se promueva la música, pero que no sea única y exclusivamente para frikis o otakus, sino que sea para el público en general y se dé a conocer por qué las personas que somos seguidoras de esta corriente, este género, este grupo, nos sentimos tan atraídas por él. ¿Por qué nos gusta el anime? ¿Por qué nos gusta el manga? ¿Por qué nos gusta la música japonesa? ¿Por qué somos tan partícipes en esta cultura? Ajá. Eso háganlo llegar a la sociedad de una manera agradable, no de una manera que vayan a tachar como inmaduro, como estúpido, como una falta, como dice el sensei, a una constitución política, a los derechos del individuo y de la sociedad, y que vayan a generar más conflictos que beneficios. Si esta gente lo único que quiere es popularidad y creen que lo van a lograr de esta manera, qué mente tan vacía, qué mente tan estúpida, tan egoísta. Y perdón por lo que voy a decir, pero la gente que se deje llevar por ese tipo de personas es aún más estúpida. Porque no puedo creer que no piensen que le van a hacer un daño a la sociedad en lugar de darle un beneficio. Como les dije, quieren que la gente sepa por qué son ustedes simpatizantes de esta cultura, háganlo de una manera correcta. Presenten exposiciones donde ustedes muestren la belleza de la cultura japonesa. Hagan conciertos donde muestren realmente... Perdón que te interrumpa. Sí. Y esto va en general para todos los frikis, los pseudo frikis, los otakus y pseudo otakus. La cultura japonesa no es el anime. No, va mucho más allá. Es como si dijeran que la cultura japonesa son los tacos. Digo, la cultura mexicana son los tacos. No chinguen. Tacos y tacos, sombreros y bigotes. No, tacos y mariachi. Es una estupidez. Y mostachos. Ajá. Perdón por interrumpirte, prosigue, mujer. Y que nada más, y que el español nada más son tres palabras: caliente, picoso y tabasco. Ajá. Entonces les digo, hagan conciertos donde muestren la belleza de la música japonesa. Como dice Seruf, no nada más es anime. ¿Por qué no hay gente que trae artesanías japonesas y las muestra y dicen, mira, esto es Japón? Japón no es únicamente anime, no es únicamente manga, como hablábamos la semana pasada. No pueden decirse otakus cuando nada más han visto dos, tres animes. O peor aún, vamos. Dos o tres capítulos de Naruto y ya son super fans del anime y de la cultura de Japón. Exactamente. Hagan las cosas bien, o sea, realmente hagan algo bueno por su grupo, por su cultura, por algo que les gusta, si es lo que quieren. Si no, simple y sencillamente es su gusto y vívanlo ustedes. Ustedes, y a lo mejor compártaselo a la gente que tienen cerca, a sus amigos, a sus vecinos, a su familia. Pero se los apuesto a que si uno de ellos no es partícipe de sus ideas, simple y sencillamente, con todo el respeto, les va a decir: ¿sabes qué? A ti te gusta, a mí no. Y no quiero que me estés hablando de eso, y no quiero escucharte hablar de eso, porque a lo mejor hasta a mí me irrita. Exactamente. Y voy aquí a otro tema también. Tenemos aquí en este programa dos ejemplos de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. ¿Quieres promover el friquismo y el género japonés y todo lo que tenga que ver con Japón? Haz las cosas bien. Y no es porque me escuche gente de Kokuban, pero si alguien, yo creo, está haciendo las cosas bien en ese sentido, son ellos. Que han hecho cosas organizándolas de una manera profesional, correcta, acercándose a las licencias, acercándose a los a la gente de los estudios, a las distribuidoras. O sea, hacer las cosas bien, carajo. O sea, ¿qué tanto cuesta hacer las cosas bien? En vez de estar haciendo una marchita pedorra para subirle el ego a un subnormal que organiza eventos para su propio beneficio y que se siente la gran superestrella porque es representante de no sé quién carajos, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, Sensei. Una es inversión de tiempo. Dos es inversión de dinero, de cierta manera. Y ¿sabes qué? Esa gente no va a invertir ni un solo centavo en la gente que los va a seguir. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es generar ingresos para ellos mismos, generar popularidad para ellos mismos y seguir haciendo este tipo de cosas. Y eso no es justo, porque entonces los que realmente trabajan por el bien, como tú dices, los de Kokuban, que se esforzaron por ir a hablar hasta Japón con la gente de para traer a Madoka, de Madoka, para traerla aquí a México. Ellos sí se esforzaron por hacer las cosas bien, por investigar con quién tenían que hablar y qué tenían que hacer para traer eso a México para los fans. Esa es la diferencia, que ellos sí tienen las ganas y el deseo de traer cosas buenas de la cultura japonesa, de Japón, del anime, del manga, de lo que quieran, a México. Eso es hacer las cosas bien, no estar haciendo cosas pendejas que van a traer cosas negativas a esta cultura. Tal cual. Y es que mira, otra de las cosas, tú lo pones por el lado de sí, ganancias y demás, y sí, voy de acuerdo, lo están haciendo para generar ganancias, porque a ver, díganme, de todos los, la bolita que va a ir a esa pseudomarcha, si uno se enferma, si uno le da cáncer y van y le dicen, no, pues ayúdame, que quién sabe qué, ¿creen que lo van a hacer de verdad? Nada, ni madre. O lo van a hacer si es de alguien del grupito interno de esos administradores. ¿A quién le conviene más? ¿Ayudar a un X desconocido o ayudar a un amigo del alma que está ahí? Pues ayudarle al amigo. Pues sí. Vean también eso. Al menos en esta marcha, pseudomarcha, es lo que están tratando de jalar. Híjole. Yo creo que no es una marcha, ¿eh? Y si es una marcha, es una marcha pendeja. Me dice Roberto, ¿hacer algo bueno? Bueno, podrían empezar apoyando a Crunchyroll. Bueno, mira, para empezar yo pago Crunchyroll mes con mes, así que yo sí lo apoyo. El J-Fest, ¿qué es el J-Fest? Disculpen mi ignorancia, ¿hacer fotos a el algo Japan eso? Fest. Sí, Japan eso. Fest, es en el DF, ¿no, Muka? Sí, no tengo ya mucha pasó. Información. Es ya una... ¿Ya fue? Sí, es como una pequeña convención donde presentan precisamente cosas de la cultura japonesa, traen ropa, traen artículos, accesorios, zapatos, traen también manga, traen también anime, traen conciertos de música. En esta ocasión hubo, me parece que hubo Visual Kei y J-Pop y hubo dance groups. Pero el Japan Fest se enfoca a dar a conocer lo que es Japón, no únicamente anime y manga, sino en vamos general allá. Exactamente, o sea, esto sí trae cosas de la cultura japonesa. Te digo, trae ropa, trae accesorios, zapatos, artículos realmente de Japón, que que vienen a promocionar para que la gente sepa un poquito más de lo que es la cultura japonesa, no única y exclusivamente como una convención de manga, anime y cómics. Sí, va más allá de ello, ¿no? Exactamente. Y de hecho, que yo sepa, no tuvo mucha publicidad, como normalmente tienen las convenciones, como por ejemplo TNT, La Mole, Shalala. El Japan Fest no tuvo tanta publicidad. Sin embargo, creo que están empezando, creo que tienen poco tiempo que los que empezaron a hacer esta, ¿cómo se llama? Esta convención, por así decirlo. Creo que fue su tercera o cuarta edición, algo así, no recuerdo. Y ahora, ahorita me acuerdo de un dato, bueno, de algo muy curioso que vi hace un tiempo. Bueno, no sé, ahorita les mandé un comentario que me hizo este chico Shigeru Kurosawa, ahí se los puse en el Skype. Y me acordé de una cosa muy peculiar ahorita en las marchas, ahorita con lo de la marcha. Hace fácil un año y medio, vi un video de una de las tantas marchas frikis. Estaban comentando que pasaron por la embajada de Japón. Y ajá, había unos chavos ahí, bueno, chicos japoneses. Y estos cuates bien eufóricos ahí saludándolos, chalala, chalala, chalala. Me pregunto yo, y mi pregunta es general. ¿Creen que todos los japoneses ven anime? ¿Creen que solo por ser japoneses tienen que ver a huevo anime? Güey, son 127 millones de habitantes. Yo creo que ni 30 o 40 ven anime. Exacto. O sea, no, eso, es sí, parte. Eso sí. Disculpa que te interrumpa, amor. Nada más que el poder adquisitivo de Japón es muy alto. Y los que pueden, pues compran de a madre. Por lo tanto, es un mercado millonario. Exactamente. Ahora sí. No, y aparte lo que les iba a comentar, o sea, estamos hablando de chicos japoneses que están en México. La razón por la que vienen es a aprender. Estamos de acuerdo. O vienen a enseñar lo que saben. Como les explicaba hace rato, la cultura de la educación en Japón es muy diferente aquí. A ellos ya en la universidad ya no se les permite de cierta manera tanta distracción. ¿Por qué? Porque ellos los enfocan demasiado en lo que están estudiando. Y no creo que chicos que a lo mejor son universitarios, que a lo mejor ya están graduados, shalala, tengan el tiempo para estar invirtiéndole al anime. Exacto. Y tampoco creo que para ellos sea agradable que crean que por ser japoneses ya toda su vida es anime. O sea, creo que también ahora puede llegar a incomodarlos. Ahora pónganse en este aspecto. Si estos chicos venían a otra cosa, si estos chicos odiaban el anime, ¿cómo nos vieron? Mal. ¿Cómo te vería la sociedad que no conoce del anime y que lo ve como una inmadurez de los chicos que dicen, ay, mira, ese niño tiene 30 años y sigue viendo caricaturas? Exacto. Lo van a ver mal. La sociedad lo va a ver mal. Y volvemos al punto inicial. No van a ganar nada más que tachen a esta cultura, a este grupo, como inmaduros, irrespetuosos, como otro grupito más que se reúne y hace sus tonterías y desmadres en la sociedad y quiere quedar bien. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué quiere lograr con su marcha? ¿Quién sabe? Pero ante la sociedad va a quedar muy, muy, muy dañada la imagen de este grupo. Exactamente. No, y bueno, finalmente yo nada más les puedo decir una cuestión, chavos. Si realmente se sienten otakus, y cuando digo otaku me refiero de ser una persona que tiene una vida propia, que sí tiene un gusto por el anime y demás, y digo otaku con K, no con C, porque es que como que se está haciendo una bifurcación entre los otakus con K y los otakus con C. Entonces, si realmente son otakus con K, compren original, apoyen el original, apoyen lo que es bueno, pues. no apoyen estas basuras, estas mierdas de gente que no busca otra cosa más que un beneficio propio y no un beneficio para toda la cultura japonesa en nuestro país y en nuestra región. Que eso es lo importante. Ahora, el tema de las convenciones, que yo creo que esto es un tema aparte, ¿no? Que también se está medio prostituyendo en algunos lados. Hay algunas convenciones que creo que ayudan, hay otras que creo que hacen daño. Pero eso, ese es otro tema. Aquí estamos hablando de un grupito que sencillamente no sé ni por qué existe y por qué hay tantos pendejos que lo sigan. En fin, me astea, se cae, no. Dejemos el tema porque solamente nos hace rabiar. Y por favor, gente, antes de hacer algo, piensen qué beneficio les va a traer. Si quieren apoyar, apoyen, hagan lo que se les dé la regalada gana, pero piensen qué beneficio, qué cosa buena les va a dejar. A lo mejor y dicen, no, es que no me deja nada bueno. O a lo mejor si me va a dejar algo bueno, voy a conocer más gente, shalala. Pero recuerden que también hay otros medios para conocer gente. No tienen que hacer cosas solamente porque alguien les diga, vamos a hacerlo. Se tiene que hacer porque es en honor al día del otaku, al día del orgullo otaku, al día del friki, al día del anime, al día del manga. No. Si lo van a hacer, háganlo porque ustedes creen que les va a dejar algo bueno. Y solamente piensen en no dañar a los demás. Recuerden, como dice por aquí Gary, que de hecho lo puso por acá, como dice el refrán, tu libertad termina donde empieza la mía. Tengan respeto por eso. Y ya, esto es lo que voy a decir del tema, punto. Ok, bien, todo lo que puse en el chat. ¿Te parece si primero hacemos los comentarios? Antes lo de Dragon Ball Z. Ajá. Miren, voy a leer algunos comentarios rápidamente. Diego Yepes dice, bueno, hacer una nueva serie es algo tan idealizado para muchas personas. Es difícil, una nueva serie sería interesante para nuevas generaciones. Ver conceptos nuevos, algo que llaman, es difícil. Ver nuevos enemigos, ver estilos de pelea que ya se van hasta el cansancio, es aburrido. No se debe criticar o decir anticipadamente que va a ser un fiasco porque sería divagar. Uh-huh. Antonio Lara Bowser dice aquí, ese Krillin debería tener la habilidad de Uranai Baba y venir al otro mundo en lugar de estar reviviendo. Y el sensei confundió a Shenlong. Ah, caray. Víctor David Escobar dice, Lux Ferro, lo mismo que After AF. Goku se vuelve malo y lo que sigue se sobreentiende. Donato Cáceres, el que juega a Tito-san. ¿Qué fue a Tito-san? Dragon Ball Online. Ah, ok, perdón. Es que imagínense, si el Tito-san juega las bolas del dragón, esto ya no me... Seki, ahí te hablan. Quisiera ver algo, dice Link Little, quisiera ver algo nuevo de Dragon Ball Z, otra vez aparezcan más Saiyajines, ¿tú crees? Néstor Flores, sería bueno ver más capítulos de Dragon Ball Z. Sergio Andrés Sánchez Ospina dice, dependería de qué parte y tiempo comienzan, pero con algo de creatividad podrían atar cabos sueltos y continuar con la franquicia. Puede ser. Aarón Méndez Retana dice, creo que sí, me encantaría ver nuevos capítulos de Dragon Ball Z. Hester Espinosa dice, este tipo de series no dejan huecos en sus líneas del tiempo. Claro que se puede expandir el mundo de Dragon Ball Z hasta más allá de 200 capítulos, Dios. Que el ingenio sea bueno a lo largo, pero pues eso ya es otro cuento. Yakimeche dice, pues mi respuesta es que sí, sí da para más. Maxi Tejeda, no creo que pueda haber más de 200 capítulos, más creo que sería puro relleno, historia sin sentido. Te hacen que haga 24 nomás para sacarnos de las ganas de ver algo con mejor calidad que cuando éramos niños. Puede ser. Carlos López aparece, si hay planes de seguir con la serie, solo que quitarían lo que fue GT. Seguirían con la línea del tiempo de Z, pero bueno, esos son rumores. Estaría bien y ya lo único bueno de GT pues fue el opening. Rainer Ramiro Rivera dice, obvio que sí. Gabriel Elías la grotería. Recuerden, la película era demasiado argumento, aunque ya con la última transformación de Goku dudo que vuelva más Saiyajin. Que lo saquen a Mr. Satán, dice Lankuroro. Que lo de Alberto Córdoba, da igual, la serie puede ser pésima, pero si Dragon Ball, todo el mundo lo verá. Ramona Guiñaga dice, la verdad, la película de Dragon Ball Z es buena, todas son raras y sin sentido. Ah, no, la verdad, ¿cuál película es buena? Todas son raras y sin sentido. Pues sí, es lo que yo pienso también, pero bueno, hay cada quien. David Mugiwara Es que ponen David con D-E-Y-D-I-D. Ok. Dios mío. No lo creo. De hecho, Dragon Ball iba a acabar con la saga de Freezer, pero para ganar más Akira Toriyama, pues le siguió. Pues de hecho, ¿no? De hecho. Emanuel Fabián Maceo. Sí, con batallas más enemigos, una sola saga vale la pena. Y fue mejor el GT por lejos, por la coordinación que tuvieron con Akira Toriyama. Así que puede ser, habrá que esperar. John Carlos Caguana Sarmiento dice: ¿en torno a qué sería esta vez? Pues al Z. Dixon de Jesús, de 200 no lo creo, más bien pueden hacer exponer lo que pasa entre lo que va después de la batalla de los dioses y hasta el final con U. No creo que puedan inventar tanto así como para hacer 200 capítulos. Hitokiri Yakimeshi, ¿quieres una respuesta concreta de un sí o un no? O, bueno, esto ya lo habíamos leído. John Elkin Shinigami Namikaze, sí, pero no sería igual de buena. Pues no sé, pues no la hemos visto todavía, ¿no? Ahí tendríamos que esperarnos a ver qué rollo, ¿no? Ahí vamos, Kazuma, ahí vamos. Dice Manuel Alejandro Ramírez: claro que sí, claro que sí, sería bueno que hicieran una nueva de Dragon Ball Z. Ahí está, esos son todos los comentarios de la pregunta del día. ¿Cómo la ven, chavos? Pues yo solamente me reservo a comentar que hay que esperar a ver la película, la verdad. Miren, yo la neta yo siento que ya no, pero bueno, ya ahí yo siento que no, pero la van a sacar porque es negocio. Yo siento que el sensei va a dormir en el sofá hoy. Dios mío. ¿Nada más hoy? Bueno, en el mes, de aquí que sale la película en el cine. Pinche Serufu, te odio, maldito, te odio. Ay, ay, ay. Qué cosas. Ay, ay, ay. En vista del éxito obtenido troleando gente, ¿qué comentarios iba a decir Serufu antes de...? Yo, bueno, no sé si ahorita me pueden ayudar con el comentario que les dejé ahí en el Skype. Uh-huh. Y de rápido dice Francisco Moreno: veo anime desde los 10 años y actualmente tengo 26. Y la animación japonesa y todo lo que se relaciona, ya sea música, cultura y todo eso, nunca va a ser un producto vendible en América Latina. Ni cuando Dragon Ball estuvo de moda fue la gran cosa. Yo vivo en Chile y aquí el anime pasa desapercibido, es casi invisible. A pesar que tengo 26, aún sigo viendo anime, pero como hobby. Y conozco personas de 30 años que aún ven y son personas muy íntegras e inteligentes. Esos pendejos de usted, que ustedes hablan que van a hacer una marcha, no lo va a pescar ni su madre. Sí, así que ¿para qué preocuparse? El problema es de que van a exponerse en la avenida, en una de las avenidas más importantes de la capital del país. En donde nada ha pasado desapercibido. Absolutamente nada. Ese es el problema. Exactamente. Y van a jalar a gente que no sabe sobre el tema, y o gente que es manipulable, y van a hacer desmadre. Exactamente. Y bueno, acá el comentario que puso Seruf, lo voy a leer súper rapidísimo, que puso dato anticultural. ¿Ese lo decía Seruf? Sí. Otra se conforma de dos palabras, el honorífico o y la palabra casa en keigo. Keigo en japonés es la forma más educada de hablar y significa literalmente su casa. Ejemplo, al dirigirse a alguien de respeto como el sensei, perro guardián, y decir, la casa del sensei perro guardián, se dice con todo respeto Inuyasha sensei no otaku. Antes de que en América siquiera se pensara en Japón, allá se les decía a una persona otaku en el sentido de que era una persona que no salía de su casa. Si algo tienen culturalmente los japoneses es que no se atreven a ser groseros o despectivos, son más sarcásticos al tratar de ofender a alguien. Después el término se desvirtuó para referirse a alguien que se obsesionaba con alguna colección, estudio, etc. Se le decía otaku. Ejemplo claro, Kota Hirano de Hot, quien es otaku de las armas. Cuando en Japón se presenta la explosión de la popularidad del anime y mucha gente se pasaba en casa viendo 400 series al día, se aplicó el término de otaku. Es lo que hablábamos, el ser otaku ya es considerado algo como un fanatismo muy grande cuando ya forma parte de tu vida, y eso lo hablamos el programa pasado. Para los que no lo escucharon, ya está el podcast en la página de la radio para que lo escuchen. Y volvemos a lo mismo, no son otakus, aún no llegan a ese grado de perfección. ¿Por qué carajos quieren hacer algo en nombre de los otakus cuando ni siquiera, les apuesto que ni siquiera ellos son otakus? O sea, ya me da coraje, ya no voy a decir nada. Me prometo callar de aquí a que se despidan, bye. Usted solamente puede decir, chinga su madre. Ya. Bien. Ya. Ay. 11:14, Dios mío. 14 minutos. Eso oigan, nos va a matar. De hecho, Jesús ya se está tomando fotos con Curo. Lo que nosotros terminamos, tú tranquilo. No, hombre, ¿a poco sí? Sí, de verdad. ¿Dónde? Déjenme su paso link. Espérenme. Ay, no está bien. Por cierto, ¿ya vieron la imagen que publiqué en el Face de la radio? O sea, para divertirse tantito. Ahí está. ¿Dónde bien, están poniendo bien eso? Ya estamos listos y aún no terminan. Yo me pregunto, ¿y quién es Jesús y quién es Curo? Curo es el de la izquierda de camisa azul, Jesús es el de la derecha de camisa negra. Ah, mira. No, bueno, de esas orejas de gato el Curo. Ahorita lo voy a publicar en el Facebook de la radio. No, bueno. Mira lo que dice aquí Francisco Moreno Pinaut. No, híjole, se enojó Moca. Apareció la vampira oscura que lleva adentro. Creo que te quitaron el... Creo que te quitamos el rosario, amor. Me lo quitó la estupidez de ese tipo de personas. Eso pasa cuando me topo con gente muy estúpida que solamente quiere influir en la gente que de cierta manera todavía tiene nobleza y cree en las personas. Y no se me hace justo que hagan eso con la sociedad y con la cultura y con el grupo, porque entonces lo que van a hacer es que el género, el grupo, la cultura, el ser otaku pase de ser algo que nos gusta a ser una payasada y una pendejada ante la sociedad. Y eso es lo que a mí me molesta. Y si me escucho muy seria es porque este tipo de cosas de verdad me molestan en el grado que no tienen ustedes idea. Y me dan ganas de ir y decirle a la persona en la cara, oye, ¿qué pedo con tu vida? Que tú tengas problemas serios, que tú tengas la necesidad de sentir que la gente te sigue por algo, por el único, la única razón de que eres un maldito forever alone. Eso no te da el derecho de mover a la gente a hacer pendejadas que las vayan a tanto poner en un riesgo como que las vayan a hacer quedar mal ante una sociedad que, para empezar, ya nos dio la libertad de escoger y de hacer lo que nosotros querramos por el simple hecho de tener garantías individuales que nos marca la misma ley. Y que a eso la sociedad no puede decirnos, no puedes reunirte, no puedes hacer convenciones. Y lo único que vamos a hacer es ir en contra de esas reglas, de esas leyes que nos están amparando a nosotros como un grupo para hacer lo que nos gusta. Y ya dije que no iba a comentar nada, pero lo siento. Serujo, Dianita, no sé si están de acuerdo, pues un aplauso. Sí. Sí, bravo. Es que sí, eso no es solo para nosotros, bueno, para esto que es lo que estamos hablando de la cultura friki, otaku, lo que sea, sino es en general. O son alguien que sigue en su propia vida, o son alguien que van a estar dejándose mangonear por los demás. Uh-huh. No sé, a ver eso. En fin. Entonces, así la cuestión con esto de las marchitas, bueno, pseudomarchas, porque bueno, van a hacer su pinche desmadre. Ojalá y no vaya la gente, ¿eh? Hacemos un llamado a que la gente sea inteligente, que, bueno, a lo mejor no digo nada. A que la gente no sea pendeja, no, bueno, no. Bah, a que la gente sea sensata. ¿Cómo lo puedo decir, Cerujo, para no herir susceptibilidades? Simplemente, y perdona, pero ¿qué importa ahorita la susceptibilidad? Dejen de ser pendejos, dejen de ser idiotas, hagan las cosas por su propia cuenta, punto. No, porque se los digan grupitos, o grupetes más bien. Y bueno. Cuando salen grupitos así como... No sé si el sensei está más preocupado por todo el desmadre o por el hecho de que va a dormir un mes en el sillón. Cállate, animal. Tú eres el culpable, el principal culpable. En fin. Solo diré algo. Uh-huh. LOL. Listo. Bueno. Pues bueno, yo creo que ya nos vamos. Ya están miren, estos de Neko San Hats, acá, el Kuro y el Hasu. Ya se andan sacando los mocos ahí, esperando a que terminemos. Así que, pues ya. Pues ya terminamos, ¿no? Nos despedimos, despídete, Serufo. Nos vemos, gente, que tengan un bonito fin de semana, lo que sobra de él. Se cuidan y nos vemos el jueves. Ahí, por cierto, ahí los dejé algo en mi Facebook. Ok, perfecto. Dianita, hijita. Bueno, nos vemos el miércoles. Gracias por acompañarnos esta noche. Y lo mismo, disfruten de su fin de semana. Ok, perfecto. Amor mío, despídete. Lo siento, chicos. Hoy no terminé de muy buen humor. Solamente espero que realmente usen el cerebro. Por algo Dios nos dio un cerebro. Que lo usen y piensen los beneficios y las cosas negativas que les traen las cosas. ¿Qué es lo que quieren de su vida? Respeten a los demás y volvemos a lo mismo. No se dejen manipular por gente pendeja. De verdad. Porque si nos vamos a dejar manipular por gente pendeja, vamos a terminar peor que como estamos ahora con Peña Nieto. Gracias. Ah, ok, perfecto. Uy, uy, uy. Nos vemos hasta el próximo sábado. Ni insultote. Híjole. Dios mío. Ese tiene el copete de gel. Pero bueno, a nombre de todos, gracias. Por esta asistencia a este programa del Diario de la Night. Sigan en sintonía de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Se quedan con Neko San Hats, con Kuro y Hasu, aquí en la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Nos vemos hasta el siguiente sábado. Al Serufo el jueves en Vórtice, a Diana Sacudita el miércoles en Panda World y a Moca no va a estar mañana, sino hasta el próximo domingo, 11 de la mañana en Fantaco Kawaii. Y por supuesto a mí, el próximo martes a las 9 de la noche, tiempo México, en el Akihabara de martes por la noche. Hasta entonces, sigan en sintonía. Oye, de la número uno, antes de irnos, dígame, señor. ¿Podemos anunciar que igual y se viene cambio en los horarios? Sí, de hecho ya hay uno confirmado. DJ Yaome va el martes a las 7. Así es. Exactamente. Más adelante le estaremos dando cambios como se vayan confirmando. Gracias y ahora sí nos retiramos. Nos vemos. Adiós. Bye. Sayonara. Bye.